iban a dejarlo todo atrás. Tantos falsos ideales, nada bueno en que creer. A la vuelta de la esquina me voy a desahogar. Dejo a un lado lo enseñado, no hay nada que perder. Por si acaso me preguntan, esto es lo que quiero hacer. Si nos piden algo grande, no vamos a cooperar. No confío en el progreso.